perteneces al 67 y quieres pasar un día en compañía de los amigos de tu generación, tienes una cita el sábado 22 de abril. El lugar de encuentro será en Cortijo Restaurante Moyano. Habrá comida, copas, mucha música y sobre todo mucha compañía entre todos. No te lo pienses más. El sábado 22 de abril en Cortijo Moyano, tercer encuentro de la generación del 67.